Ay, yo seré como la mimbre, que yo seré como la mimbre. Aunque 100 años yo dure, y yo seré como la mimbre, y que la bambulea el aire, pero se mantiene firme, pero se mantiene firme. Como siempre, yo pienso como siempre, la verdad más verdadera, y la verdad más verdadera, la de mantenerse en pie. yo como soy su hijo. Tronco de la misma rama, oh my, oh my, oh my. Vivo enamorado.